Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento nos vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos en Radio Gráfica. Estoy con mi compañero Rex, soy Clarisa Gambera y nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Clarisa. Hola a todos y todas los y las oyentes. Lindo día, se está acomodando el día, ¿no? Un poquitito. Queremos que se acomode y que salga el sol. Venimos de varios días y es fundamental que salga el sol mañana, ¿no? Claro, porque vamos a estar celebrando. Ahora, sin adelantar, vamos a saludar a Malena Coelho, que está ahí en la operación técnica de Radio Gráfica, y contarle a quienes están escuchando que pueden encontrarnos en www.programasrec.com.ar. Y ahí van a encontrar un poquito qué es esto de la experiencia de hacer radio en las escuelas y la experiencia de ir a radios de verdad, como suelen decir los estudiantes, ¿no? Sí, ahí tenemos bajado todos los programas que nosotros hacemos. Hacemos 4 programas semanales en distintas radios comunitarias. Entonces ahí están las fotos, los audios y el programa de cada uno de las participaciones de los chicos y las chicas en haciendo radio de verdad, como bien decís vos. En esta experiencia maravillosa que te permite abrir un poco una ventana y saber lo que está pasando y lo que producen las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Que y también mucho, ¿eh? un montón, y no toda la gente sabe, y a veces hay como discursos que desprestigian un poco, y cuando vemos todas las producciones, bueno, es riquísimo lo que sucede, y también nos permite garantizar esto del derecho a la comunicación de niñes y jóvenes, ¿no? Sí, que digamos no está muy presente en los medios tradicionales, y nosotros le brindamos ese espacio que es muy reconocido por las escuelas, por la comunidad educativa. Nosotros recibimos muchas felicitaciones de las familias, de los chicos, de las chicas. La verdad que es un reconocimiento muy válido, porque es una tarea ardua la que hacemos en cada una de las escuelas. Lamentablemente no podemos cubrir la necesidad de todas las escuelas, pero abarcamos más o menos 40, 50 escuelas por año. Bien, interesante los pibis tomando la palabra, siendo también consumidores críticos de los medios de comunicación y ocupando una franja en los medios de comunicación, que es lo que dice la ley, y todavía estamos ahí esperando que se cumpla. Y esta es una de las radios que obviamente nos brinda el espacio semanalmente. Sí, una maravillosa oportunidad que nos da Radio Gráfica. Bueno, hoy sin estudiantes. Hoy sin chicos y chicas. Digamos, había justamente los estudiantes estaban con otra actividad. Se tuvo que suspender el programa de radio. Estamos llegando a fin de año. La verdad que son fechas muy, muy, muy complicadas. Los de secundaria están. Y los de secundaria están casi en el horno a esta altura. Y terminando, ya les falta muy poco para empezar lo que ellos llaman, lo que se llama en el secundario la PIA. Que es como la recuperación de contenidos que no hicieron bien en el segundo cuatrimestre. Entonces es muy difícil sacarlos a alguna práctica o algún evento. Bueno, igual preparamos cosas que sí tienen que ver con la escuela. Durante todo este año, muchos de los programas que estuvimos emitiendo en distintos espacios comunitarios tuvieron que ver con los 40 años de democracia. Los 40 años de democracia que se han puesto en discusión y debate. Un balance que es normal porque es una fecha redonda. Entonces, claro, pensar cuál es la calidad de esta democracia, qué nos adeuda y por qué insistimos con que hay que defenderla, qué pasó a lo largo de estas décadas. Y una serie de narrativas que empiezan a poner en cuestión, ¿no? Algunas de las cosas que nosotras y nosotros desde las escuelas habíamos establecido y creíamos que eran por ahí consensos sociales, pisos de ciudadanía, y que son parte de la currícula, ¿no? Sí, hoy se está poniendo en debate, lamentablemente, pero eran como ya ciertos derechos garantizados. Pero la verdad es que sí, que los 40 años de democracia atravesó transversalmente a la mayoría de las escuelas de distintos lugares, de distintas materias, de distintas asignaturas, y tenemos varios trabajos de la literatura, del periodismo, de ciencias sociales. Hay muchas actividades que hicieron los chicos este año. Bien, muchas entradas para seguir construyendo y consolidando esto que tiene que ver con la democracia como paradigma para construir una humanidad en la que quepamos todas, todes, todes y todas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, después en la segunda parte del programa vamos a trabajar un poquito justamente sobre ese tema. La verdad que a veces me, no sé, pienso como que podemos estar hablando o discutiendo algunos temas que para mí ya eran indiscutibles, ¿no? Pero bueno, es otro debate. Bueno, frente al negacionismo o a las narrativas odiantes, tenemos herramientas pedagógicas. Una de ellas es la ESI. La ESI que tiene también, ¿no?, en su despliegue programático un montón de puertas posibles, y que una de ellas es la que tiene que ver con la identidad, la orientación sexual, la identidad de género, con las diversidades, ¿no? Con pensar que respetemos a nuestros y nuestras estudiantes en relación a cómo se sienten, se autoperciben, sin violentar, sin que tengan que ocultar quién son, sin que se sientan discriminados, ¿no?, por sus conductas. Algo de esto es parte de trabajar. Antes se trabajaba algo de esto en valores. Cada vez fue teniendo nombres más específicos. Sí, acción y reflexión, alguna materia, exactamente. Pero bueno, por suerte de la ley se trabaja. No todas las escuelas, no todas de la misma manera. Después vamos a tener una entrevista con alguien especializada en ESI, una docente, que nos puede llegar a aclarar un poquito más el panorama de cómo está la ESI en las escuelas hoy. Lo que sí sabemos es que desde el 2012 existe una ley de identidad de género y que quienes somos funcionarios públicos estamos obligados a respetarla. Y eso está bueno, ¿no? Porque nos ponemos a veces a discutir y hay cosas que ya no son materia de debate y discusión. Porque esto ya se discutió. Exacto. Entonces, mañana es un día muy importante en este sentido, porque se cumplen 32 años de la Marcha del Orgullo. La primera marcha. Uh-huh. Exactamente. Bueno, este 4 de noviembre, una jornada donde los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, así como también otros sectores de la sociedad que los apoyan, saldrán a la calle para celebrar la diversidad y reclamos conjuntos. El encuentro va a ser en Plaza de Mayo. ¿Cuál es la consigna de este año? Ni un ajuste más, ni un derecho menos, ley antidiscriminatoria, ley integral trans ya, frenemos a les antiderechos. Bien, y también hay... Muy actual, ¿no? Claro, y también hay como un lema de uno de los espacios que está llamándose la comisión, que es orgullo es democracia. En esto, ¿no?, que decíamos, de respetar los derechos humanos de todas las personas, cuando hablamos de diversidad estamos hablando de derechos humanos. Claro, lo que vos decís es el encuentro, digamos, la comunidad homosexual argentina, la CHA, que se va a encontrar en Diagonal Norte y Florida, ¿no? Se va a encontrar en Diagonal Norte y Florida, en un paraguas organizativo que se llama la Comisión Organizadora Línea Histórica. Histórica porque la CHA es una de las organizaciones pioneras en esta construcción de marchas. Con Carlos Jauregui, ¿no? Exacto. Cuando sabés qué pasaba, era tan complejo salir del clóset o mostrar quién uno era por la violencia, la posibilidad de que te despidan, la posibilidad de que te escrachen en tu edificio, que muchas de las personas que se animaron a hacer esa primer marcha fueron con unas caretas ocultando su rostro. Sí, es verdad. Esa fue la primera marcha. Pasó mucho agua bajo el puente. Hemos, asistido a una ampliación de derechos porque esta lucha se fue amplificando. Y hoy es una enorme celebración, ¿no? Es una celebración de la posibilidad de, bueno, del derecho a la identidad. Muchas veces en algunos espacios y escuchando a personas, sobre todo travesti trans, ellas planteaban la continuidad de la dictadura en relación a que todavía ellas no podían tener la identidad, no se les había restituido su identidad porque no eran nombradas uh-huh. con los nombres, ¿no?, que ellas sí se nombraban. Sí, y hay varias luchas que se han ganado. Igual falta muchísimo todavía, ¿no? De hecho, hay una ley de trabajo para las personas trans, pero falta bastante todavía. Falta muchísimo. Cupo laboral travesti trans es una de las consignas que todavía estamos tratando de que se termine de implementar. Bueno, a las 10 va a haber una feria, a las 11 va a haber bandas, a las 15 va a haber marcha. Dentro de esa banda que van a estar mañana va a estar la Joaqui. Ah, bueno, a ver. ¿La escuchamos? Escuchamos un poquitito. Dale. A la Joaqui. me compro una soga que me llega al toto, pa' curarme sola mi corazón roto. Esta noche voy a archivar nuestra foto, voy a la reflasha, te damos re nosotros. Tú mío fuiste un infeliz, los cielos a veces hay de un color feliz. Para olvidarme que me mentí, ya no sé ni qué mierda sentís. Si te va a caber, cuando hagas lo mismo te va a doler, todas te las voy a devolver. Y te va a caber, cuando llegue el anochecer y no tengas con quién prender. Son todos iguales, vos y tus chacales. No sabes querer a nadie. Son todos iguales, vos y tus chacales. Yo no quiero que me lares. Cuento tus amigos, se acabaron los besitos abajo del ombligo. Mándate al carajo los momentos compartidos. Si me escapo el baile, que no saquen fotos, pa' que no te enteres que ya ando con otro. Como me mentías, es un atrevido. Desde que no estás, ya ni me persigo. Ya no me importa dónde estás, si con otra me engañas. Si te fuiste por ahí, ni siquiera me avisas. ¿Será que no me quieres o que quieres a alguien más? Estás zarpado en Gil, ¿por qué no te pillas? Bueno, seguimos en Hora Libre por Radio Gráfica, y tenemos una invitada que creo que está en el aire. ¿Puede ser? Hola, Leticia. Hola, Néstor. Sí, acá estoy. Bueno, Leticia Maletti, licenciada en Ciencia de la Educación, profesora de enseñanza primaria, diplomada en ESI, trabaja en capacitación y formación docente en ESI, referente de ESI de los estudiantes de las escuelas, y también forma parte del programa Madres, Padres y Embarazadas, y además, como bien se autodefine, es hincha de Racing, ¿no? ¿Esa es tu presentación? Así es, esa soy yo. ¿Cómo te va, Leticia? ¿Bien? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, empezamos ahora, estoy acompañado por la conductora de Hora Libre, por Clarisa Gambera. Y la idea es hablar un poquitito acerca de cómo se está trabajando el tema de la ESI en las escuelas. Hicimos también una pequeña presentación acerca de la Marcha del Orgullo que va a ser mañana, mañana sábado, y que me parece que vos también vas a concurrir. Así que bueno, nada, te dejo con Clarisa y ahí arrancamos con las preguntas. Muy buenas tardes, Leticia. Y sí, estábamos retomando un poquito que durante el balance de este año en las escuelas, con el marco este de los 40 años de democracia, ¿no? Y qué significan los derechos humanos y la importancia del rol de la escuela en esto de la construcción de ciudadanía. Y en este marco la ESI y también la celebración del Orgullo de Mañana, que también es parte de esto que estamos construyendo desde las escuelas públicas, ¿no? Sí, la verdad es que me contacto con ustedes y me llaman para compartir esta entrevista tan linda justo el día que finalizo en una de las escuelas e inicio en la semana que viene las jornadas ESI, que tienen que ver con educar en la igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. No sé si lo sabían, seguramente que sí, pero bueno, todos los fines de octubre, principios de noviembre, todas las escuelas del país deberían llevar adelante una jornada que tenga que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque está enmarcado en esta ley educar en la igualdad, ¿no? Y ahí un poco ya podemos articular, me parece, la ESI con la democracia, ¿no? Como la democracia, la sanción de leyes que garantizan derechos, nos va dando una escalera de ascenso y posibilidad de trabajar la ESI en la escuela en este marco de garantizar de los derechos de las personas que, bueno, en otros momentos no la han tenido, y que estos 40 años me parece que tenemos que potenciarlos para que esa escalera siga siendo un ascenso, ¿no? E ir buscando por más. Justamente la Marcha del Orgullo de Mañana también habla un poco de esto, ni un paso atrás, la ley trans. Así que el marco de los 40 años de democracia es una oportunidad muy interesante para que la ESI se fortalezcan las escuelas, sin duda. Yo pensaba que, bueno, tuvimos que generar argumentos para defender la ESI, que hubo una serie de narrativas que odiantes o de tratar de impugnar la posibilidad de que nuestros y nuestras estudiantes pudieran acceder a esto que vos decís, conocer sus derechos, tener información para decidir, dialogar sobre las violencias que todo el tiempo en el contexto que habitamos se producen y reproducen, y ha generado cambios a lo largo de este año esta posibilidad de dar ESI en las escuelas. Pasaron cosas muy positivas y que no son siempre las que se comparten por los medios, por lo menos los hegemónicos, y que está bueno volver a contar. Sí, la verdad que sí. Este fue un año clave, me parece, para mí, por esto que vos mencionás, ¿no? Los discursos opositores de la ESI, opositores de los derechos, negacionistas, y me parece que fue una tarea muy ardua y muy dura de cada docente, de cada referente de ESI, sostenerla, defenderla y entrar en tensión también, porque también muchos y muchas estudiantes han entrado un poco en este juego de discutir la ESI, y el trabajo arduo que gratifica en general es poder ayudar a entender que la ESI no es ideología, la ESI no es mirar, meterse con los hijos de otros, sino es garantizar los derechos de todas las personas que habitan las escuelas. Y bueno, nosotros este año en varias de las escuelas de las que formo parte hicimos bastante foco en trabajar y conocer qué leyes desde el 2006 a la fecha se han sancionado para fortalecer la ESI, ¿no? Y fueron muchas, y muchas se desconocían, y eso hace y permite que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sepan que fortalecer la ESI es promover que nadie se quede afuera, que nadie padezca opresiones, que nadie sufra, y que vivir la vida libremente implica trabajar desde este marco, que es la perspectiva de derechos, que creo que es uno de los ejes fundamentales de la ESI, absolutamente articulado con lo que implica la vida en democracia, ¿no? Claro, yo pensaba en esto que decís, nunca las perspectivas, o sea, los derechos no se garantizan con una sola ley, se va desplegando una red, ¿no? Una red que va amplificando, como bien decís. Yo me acuerdo cuando se discutían las leyes de derechos de niños, niñas y adolescentes, hacían falta un montón de otras leyes para ir generando el andamiaje necesario de políticas públicas que hicieran que esto sea cierto, no solo algo que se anuncia, se repite y que después no se cumple o no se puede desplegar en los territorios, en las provincias. Y lo mismo un poquito en relación a la ESI, esta cosa que fue muy pionera, que es un orgullo de la educación de la Argentina, de plasmar como perspectivas educativas por ley y después ir desplegando las leyes, todas las leyes que fueron necesarias y que enriquecen y que fortalecen eso que se empezaba a decir, ¿no? Exactamente, y aparte muy desconocidas, ¿no? Y acá la ESI me parece que trae algo que tracciona mucho, que es, bueno, existe la ley, pero siempre sabemos que una ley se sancione no implica que se garantice, que se cumpla. Entonces me parece que ahí la tarea es, bueno, investigar qué marco legal tenemos, qué derechos nos amparan y amparan a otras personas que sufren muchos padecimientos. Siempre yo les digo a los estudiantes, porque cuestionan esto, ¿no? ¿Por qué hay derechos para las mujeres y no para los varones? No es que no los hay, sino que se priorizan determinados derechos porque han sido vulnerados, ¿sí? Porque hubo una necesidad, porque hubo sufrimientos, porque hubo padecimientos. Entonces, acá la atracción es conocer qué leyes, qué marco legal tenemos y cómo ponerlo en marcha, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en cada espacio que habitamos, en cada momento de nuestro espacio escolar. El trabajo que hacíamos hoy, por ejemplo, para trabajar en la erradicación y prevención de la violencia de género, por ahí pensaban las familias que iba a estar vinculado únicamente a hablar de femicidios, pero no, trabajamos todo lo que sienta las bases para esto, ¿no? E ir desde las bases para poder entender estas garantías que están y que tenemos que defender y que tenemos que ir por más, ¿no? Por supuesto. Y saber que existen un montón de leyes que se desprenden de la ESI y que se relacionan con la ESI, hasta la de fertilización asistida, la ley de matrimonio igualitario, el decreto presidencial del DNI no binario, un montón, la ley de identidad de género. Fuimos trabajando y debemos, me parece, ir trabajando la visibilización de estas leyes, conocerlas, pero a su vez pensar cómo en nuestra vida cotidiana, en muchas ocasiones, sin quererlo, porque nuestras acciones cotidianas tienen que ver con la forma en que hemos sido criados. Entonces, eso es lo que estamos interpelando también a través de la ESI, ¿no? Pero cómo hemos sido criados y remover esa forma de crianza para garantizar derechos, ¿no? Que son los que queremos cuidar en estos 40 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Un poco lo que vos planteás, Leti, es, digamos, en estos 40 años de democracia siempre se habla de deudas, ¿no? Digamos, de aquel discurso de Alfonsín, con la democracia se cura, se educa y se come, exactamente. Hay algunas deudas. Sin embargo, de punto de vista social, creo que nosotros como sociedad hemos avanzado muchísimo, un poco lo que vos planteás dentro de las leyes estas que vos hablabas, el tema de la fertilización asistida, matrimonio igualitario, el código, la reforma del código civil, el tema de la ley de divorcio, bueno, todas las leyes que surgieron de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ahí donde nosotros como sociedad, en muchas de esas leyes, hasta fuimos pioneros en exactamente en mucha parte del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que somos, fuimos y deseo que sigamos siendo un país que sea pionero en la garantización de derechos, que sea modelo en otros países. La ESI es un trabajo como pequeño y cotidiano y colectivo, y que lo vamos construyendo en el territorio. Se milita la ESI, uh-huh. Casi te diría. Sí. Y sabés que un montón de colegas, docentes de otros países y de otros lugares se van contactando con docentes de acá, de la República Argentina, para poder conocer, por un lado, lo pioneros que somos en garantía de derechos, de los que fuiste mencionando, y a su vez, ¿qué es esto de la ESI en la escuela, no? ¿Cómo un pibe trabaja ESI en la escuela? ¿De qué manera se hace? ¿De qué manera se da? ¿Qué contenidos aparecen? Porque realmente, y es ahí donde me doy cuenta de esto que mencionábamos de lo pionero. Vos vas a cualquier escuela de cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires, pública, privada, zona sur, zona... Y los pibes saben qué es la ESI, sí. ¿Sí? Y a mí eso es lo que me sorprende en lo cotidiano. Hoy tuvimos ESI, hoy tenemos ESI, hoy vamos a tener ESI, sí. Con distintos tonos, con distintas sensaciones personales. La ESI está instalada, ¿sí? Y hay que garantizarla, obvio. Hay que sostenerla, y estamos en una etapa bastante compleja en algunos momentos para poder llevarla adelante, pero creo que con acuerdos colectivos, con trabajo en red, no solo entre docentes, sino con otras áreas, con el área de salud, con el área del Ministerio Público Fiscal, con el área de derechos, podemos como seguir construyendo esta base tan alta que tenemos para que la democracia se fortalezca y siga vigente, por un lado, pero que se fortalezca con esas deudas que todavía están presentes, pero no tenemos que olvidar todo lo que hemos logrado hasta este momento, que es un montón pensándolo en la región y pensándolo incluso a nivel internacional también, ¿no? Sabes que te escucho, Leticia, y esto de que la ESI se milita, yo creo que alguna vez ya lo he dicho, pero hay toda una generación que de docentes formados en ESI y hubo una generación de docentes que militó en los derechos humanos, ¿viste? Cuando la primera década después de la dictadura, donde todavía no era una fecha institucional el 24 de marzo y nos formábamos toda una camada y también, ¿no? Entonces, eso explica esto de la escuela como un territorio de transformación de sentidos, de disputa, en el mejor sentido de la palabra disputa, ¿no? De posibilidad de transformar conductas sociales. También explica por qué es un territorio de tanta tensión la escuela siempre. Exacto, sí, sin ninguna duda. Cada momento histórico creo que nos interpela en la posibilidad de trabajar como colectivo docente, como colectivo educativo, involucrando a todos quienes forman parte de la escuela para esto, ¿no? Como militar lo que en cada época va sucediendo. Yo creo que la ESI se instaló, está presente y está vigente más allá de los cuestionamientos que aparecen en los medios hegemónicos o en estos discursos de odio que proliferan en muchos lugares porque engañan, ¿no? Porque hacen pensar que la ESI es direccionar la vida de las personas, porque hacen pensar que uno está obligando a alguien a hacer cosas que no son correctas, y ahí es donde creo que hoy estamos en esto, como remilitar la ESI, me parece, como volver a ponerla en agenda, porque ya estaba recontra instalada, para dar cuenta de la necesidad del abordaje que tenemos. Y los datos, aparte, viste que a veces el dato numérico, para los que somos de las ciencias sociales, no le damos tanta importancia, no lo hablamos tanto, pero los datos numéricos interpelan y movilizan mucho a los estudiantes. Saber la cantidad de pibas y de pibes que pudieron salir de situaciones de violencia, claro. Saber esos números también son claves y ayudan a poder dar cuenta del valor de la ESI y de esta militancia territorial que tenemos como que, para mí, desde mi humilde punto de vista, reflotar para seguir avanzando. Y te hago una, no es una pregunta, ¿no? Abro una reflexión a partir de lo que escucho, porque es algo en lo que venimos pensando quienes habitamos las escuelas y que escuchamos este cuestionamiento por parte de estudiantes respecto de, ¿y los varones por qué? Y lo ponemos un poco a la luz de esto del un electorado bastante masculinizado, joven, antiderechos. Y se abre una pregunta. Las pibas avanzaron un montón en reconocerse, en armar tribu, en generar medidas y de debate y autocuidado. Se fueron transformando las pibas en esto, en chicas que tienen perspectiva de género. ¿Qué pasó con los varones, ¿no? ¿Se acompañaron este proceso? ¿Si se quedaron mirando? ¿Qué les generó este cuestionamiento por parte de sus propias compañeras? ¿Si hay algo ahí para rever o ponerse a trabajar en esto y poner el foco, ¿no? Sí, coincido plenamente con vos en lo que estás diciendo. Creo que, si lo podemos llamar así, la deuda pendiente de la ESI específicamente es abordar las masculinidades diversas y plurales, darles visibilidad en la escuela, trabajar y hacer acciones que tengan que ver con esto. En la jornada que llevé adelante hoy, por primera vez, en todas las propuestas que llevamos adelante, hicimos un stand de masculinidades, ¿no? Y esto movilizó un montón, porque cuando ya vieron la palabra masculinidad, dijeron, estamos presentes, ¿no? Claro. Porque pareciera que están corridos, y siempre lo que uno tiene que decir que es la ESI y los derechos es con los varones adentro, claro. Pero con otro tipo de varones, ¿no? No con varones que opriman, que reproduzcan el sistema patriarcal, que establezcan vínculos sexoafectivos basados en las violencias, sino con varones que acepten la diversidad de varones también. Claro. Que no haya un único modelo de varón dentro de las escuelas. Esa es para mí como la profundización de la ESI que tenemos que llevar adelante. Y justamente se están promoviendo y llevando adelante libros e investigaciones muy interesantes para poder pensar y construir colectivamente con los pibes y con las pibas una nueva forma de vivir la masculinidad para empoderarse, pero no que se empoderen estos varones que rompen con estereotipos únicamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, una más, cerrando, me tengo que ir, pero me dijeron que mañana vas a la Marcha del Orgullo. Quiero saber por qué una docente va a la Marcha del Orgullo mañana. Contame, en un minuto. No he ido muchas veces, he ido una sola vez. Siempre me queda pendiente, es mi deuda pendiente. Siempre en noviembre pasa algo, siempre uno está recargado. Y mañana no dejo de ir por esto, ¿no? Para reclamar aquellos derechos que aún están pendientes, para militar en ningún ajuste más en la comunidad LGBT y más, para compartir un momento cultural hermoso que se vive en ese espacio, para escuchar música con compañeros y compañeras y para también defender la ESI, que tan en tensión está por lo menos de aquí a un tiempito hasta que retomemos y se calme un poco este clima de noviembre que estamos viviendo. Y bueno, a acompañar a la comunidad, porque somos parte de la misma comunidad, y creo que el orgullo se defiende y las personas no deberían salir del closet porque no deberían nunca estar guardadas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y nos encantó escucharte. Era Leticia. Bueno, gracias Leticia. Leticia Maletti. Maletti, profe de las escuelas y especializada en ESI, hablando de qué significa, ¿no?, esto de la ESI en relación a una clave más de derechos humanos que fortalece ciudadanía en la Argentina. ¿Vamos a escuchar Canción sin Miedo? Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Pone

en debate en relación a discursos odiantes o negacionistas que han tenido circulación social. Y la importancia entonces de esto de declarar de interés cultural de la Ciudad de Buenos Aires, la Casa de Madres Línea Fundadora. Contame cómo fue la iniciativa de este proyecto. Bueno, sí, exactamente lo que decís, ¿no? En estos 40 años tan complicados, con una democracia tan amenazada, empezamos a trabajar con el equipo de madres, de Línea Fundadora, el tema de declarar interés cultural a Casa de las Madres. Una casa que además, es bueno recordar que para poder tenerla tuvieron que hacer Tati, el grupo de madres que viene trabajando con ella y todos los que la rodean como equipo, tuvieron que hacer una gran campaña para la Casa de las Madres, que fue aquel recital que se hizo en Ferro, tan lleno de gente, con Serrat, con varios artistas, que sí. Se pudo recaudar, ¿no? Una casa comprada por el pueblo y con el laburo de las madres. Un departamento, el primer piso, ahí en la calle Piedras. Para nosotros es muy importante, porque no solo por la casa en sí, por la labor de las madres en sí hasta este momento, sino por el instante, la coyuntura en la que se da esta discusión, ¿no? Donde avanzan los discursos negacionistas, avanza el tema del odio, donde, bueno, de vuelta a Macri, que ahora maneja a Milei, en esa combinación explosiva de todo punto de vista, que hablaba del curro de derechos humanos, y Milei con Villarruel diciendo, y Milei mismo diciendo que no eran 30.000, de que están presos injustamente los asesinos, genocidas, ladrones de hijos, que nos parece muy importante poder reafirmar en este momento y poder hacer esta distinción para con quienes son nuestra guía. Nosotros siempre decimos que cuando hay alguna confusión, tenemos que mirar dónde están las madres y las abuelas para saber si estamos en el lugar correcto, ¿no? Bueno, ¿sabes, Pablo, que ahí? Te escucho y pienso que estuve en ese recital, entonces generacionalmente, que somos hijos de las madres, muchos de nosotras y nosotros, de quienes están escuchando, tenemos este rol un poco, ¿no?, de pasaje generacional, de bancar lo que ellas hicieron como lucha durante tantos años, de saber que tenemos una responsabilidad con las y los jóvenes. Justamente, ¿no?, en este momento donde también quienes están agitando un activismo que habla de que no fueron 30.000 o que dice esto que vos bien planteás, el curro de los derechos humanos, están pensando en estos chicos y chicas, ¿no? Los usan, los tienen ahí como interlocutores, quieren convencerlos a ellos. Tenemos ahí un debate. Por supuesto, y ahí también lo vemos acá, bueno, lo hemos visto todo este año en la legislatura, lo vemos en todos los ámbitos. Hace poco en Salón Dorado, cuando hicieron ese encuentro en la legislatura con Villarroel y la legisladora de esos libertarios, cuando plantean el tema de la verdad concreta, que no es otra cuestión que volver a traer la teoría de los dos demonios, que ya fue comprobado desde todo punto de vista internacionalmente. Somos reconocidos de que una cosa es el Estado haciéndole la guerra a su propio pueblo, matando, robando y asesinando, otra cosa es el accionar de grupos, pero que grupos de la sociedad civil, grupos armados de la sociedad civil, que no tienen, sin entrar en la discusión, ni siquiera planteando la discusión puntual de las organizaciones armadas, ¿no?, sino solamente planteando un Estado, todo el aparato de un Estado, claro, en contra de organizaciones civiles, donde fueran armadas, y de las consecuencias que aparte trajeron, porque todos sabemos que no solo hubo una represión, que podría haber vivido una represión legal, que nosotros recurriríamos, por supuesto, pero quiere decir manejarlo en términos legales, como hizo, vuelvo a repetir, sin poner valoración, pero hizo la Italia contra las Brigadas Rojas, ¿no?, que siempre en el marco absoluto de la ley y la Constitución, más allá del tema político, y acá, bueno, no, robaban, hasta secuestraban gente para quedarse con sus propiedades. Claro. Un carnaval, una lujuria de la noche más oscura, del asesinato, del genocidio. Y como vos bien decís, tenemos una responsabilidad con los pibes, porque cuando ellos empiezan a contar el tema de la verdad completa, uno hasta puede estar solidarizado con el dolor de las víctimas de los organizaciones armadas de la República Argentina, las víctimas civiles, digamos. Puede compartir el dolor, puede entender el dolor. Ahora, lo que no puede nunca pensar que eso es equiparable, cuando hablan de verdad completa, al accionar del Estado, ¿no? Eso ya está comprobado de todos los puntos de vista, por algo, hace muy poco Naciones Unidas declaró a la ESMA como uno de los lugares de memoria de la humanidad, ¿no? Sí. Con Auschwitz y algunos lugares del horror más. Sí. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo te va? Néstor Cortés te habla. Recién hablábamos acerca del tema de, bueno, cómo está instalado en nuestra sociedad el discurso, digamos, de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, en los últimos años, como bien decía vos, apareció todo un discurso negacionista. ¿Por qué crees que se instaló, no te digo en la sociedad porque sería una exageración y yo no estoy de acuerdo con ese rótulo, ¿por qué crees que se instaló en una parte de la sociedad esa temática o ese planteo o ese pensamiento? Bueno, yo creo que cuando el macrismo, el liberalismo fue gobierno, empezó a horadar todo el tiempo con el tema del curso de derechos humanos, discutiendo la cantidad de víctimas, discutiendo. Siempre trataron de volver a poner el tema en discusión. Y creo que han recibido muchísimos. Yo creo que esta sociedad, en ese sentido, aún hoy sigue teniendo defensa contra ese avance. Sí, me acuerdo la marcha del 2x1, ¿no? En contra del 2x1, exactamente. Sí, innumerables momentos, cada 24 de marzo. Sí, obvio. Cada 24 de marzo es una manifestación enorme, no solo de la militancia organizada, sino de las familias que vienen con sus hijos a acompañar ese momento, ¿no? En ese sentido, somos ejemplo en el mundo con el Nunca Más. Bueno, me parece que es un momento político muchísima confusión. Momento, vos fíjate qué loco, ¿eh? Porque esta dupla Macri-Milei-Macri combinan lo político, lo social, los derechos humanos con lo económico. Macri fue el que nos endeudó con 45.000 millones de dólares que fueron solamente para la timba financiera y negocios para los amigos. Milei es el que propone dolarizar a la economía argentina, con lo que cerraría el círculo de esa deuda externa monstruosa sin ningún tipo de reparación. Y en el tema de derechos humanos, hablaba de, como dije antes, Macri hablaba del curro de derechos humanos, y Milei y Villarroel niegan y hablan de la verdad completa y de alguna manera de la necesidad de tomar a los presos, a los militares presos, darles algún beneficio. Juan Pablo, todo dentro esto, de la... Sí, decime, sí, cerra. No, que todo esto en el marco de este tema de la confusión, de la fake news, de apuntar siempre hacia... La verdad que el liberalismo, la extrema derecha en Argentina, que es un fenómeno mundial, ha demostrado una capacidad enorme para hacerle creer a la gente que la culpa de sus problemas no es el sistema en sí, sino que es el que tiene al lado, el que tiene abajo, ¿no? Uh-huh. Y eso se traduce después en pensar que todo lo demás es mentira, que el único el problema es cada uno, que solamente el que grita, insulta y pretende cortar los beneficios, los derechos de otros, son los que te van a dar beneficios a vos, ¿no? Una ridiculez que por suerte creo que se está dando vuelta. Sí, hay algo de esto que decís de los anticuerpos creados a lo largo de 4 décadas. Muchos tienen que ver con el trabajo de madres y abuelas. Y esto es un programa educativo. Recién hablábamos con una docente que decía hay que militar los derechos humanos y hay que militar la ESI. Bueno, creemos que lo que va a pasar mañana es parte de esta militancia, ¿no? Y que está bueno que las familias que están escuchando sepan que mañana va a estar este evento que tiene un horario. Contanos un poco qué va a pasar mañana en el medio de la Marcha del Orgullo, ¿no? Sí, la fecha y el horario lo pusieron las madres, nosotros... Sí. Ya están grandes, con una lucidez increíble, por supuesto, siempre, pero somos muy respetuosos de los horarios y fechas que ponen ellas, ¿no? Claro. Va a ser un bien puntual, 1:30 estamos convocando, a las 2 de la tarde va a estar la chilinga, vamos a descubrir la placa, después va a estar Norberto Gonzalo, el actor leyendo un poema, de Alejandro Almeida, el hijo de Tati, va a estar Víctor Heredia con un par de canciones, va a estar para ver una serie de cuestiones de nuestros queridos artistas, y luego yo explico muy brevemente por qué, y habla Tati, y cierra Tati o alguna de las madres. quiero destacar algo. Sí. Esto, si bien es cierto que es una iniciativa de este despacho, de equipo, en conjunto con la gente de del equipo de las madres, la votación de la placa fue votada por la mayoría de la legislatura, ¿no? Y eso también es bueno, por supuesto, por el bloque de Unión por la Patria, al que pertenezco. Justo te iba a preguntar eso, Juan Pablo, ¿cómo había sido la cocina, no? De instalar el sitio cultural. No, los que se pusieron fueron los libertarios. Claro, bueno, está bien. Y después hubo, que es coherente, ¿no? Claro. Y hubo un par de abstenciones, tres o cuatro abstenciones de gente de Perú, si no me equivoco, no sé si tres o cuatro, y después el resto acompañó, tanto en comisión como en la votación en el plenario. Así que eso también es bueno destacar, porque hay todos los radicales e incluso mucha gente, muchos diputados y diputadas Juntos por el Cambio, que tienen un compromiso democrático, más allá de las enormes diferencias que tenemos. Me parece interesante en este momento, ¿no? De amenaza como tan concreta a la democracia, rescatar que incluso en la diversidad de las opiniones políticas hay un piso de ciudadanía y de personas en este pueblo que entiende que la democracia se defiende y que la crítica es con más democracia. Y te imaginarás que nosotros estoy de 180 grados de Juntos por el Cambio, igual con nuestro bloque, pero no puedo dejar de reconocer que estos legisladores y legisladores Juntos por el Cambio que son están en el sistema democrático y que creen, saben que esto es una historia que no debe terminar, pero que ya está establecida la lucha de las madres y que no creen en ese revisionismo trucho. Es más, yo creo que ahora tenemos que empezar a trabajar. Estamos intentando empezar a pensar, por supuesto que escapa la legislatura también, ¿no? Pero bueno, por tanto, desde acá, algún tema con una ley de negacionismo, ¿no? Que condene el negacionismo. Claro, como pasa en otros países en relación a los genocidios. Me parece que está interesante para seguir debatiendo. Muchísimas gracias por este tiempo, Juan Pablo de Saile. Te cuento que mañana, cuando sale de ahí, Tati Almeida va a recibir otra mención en el marco de la Marcha del Orgullo, aprovechando que está ahí. Y está buenísimo, ¿no? Porque me parece que esta es la ampliación de derechos y la democracia que nos gusta, la que se celebra. La que todos tenemos que estar en conjunto, porque es un logro colectivo, con la guía de las madres y las abuelas. Bueno, un abrazo enorme. Que salga todo bien mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Y nos vamos con un poquito de música, ¿no? Sobreviviendo ahí de Víctor Heredia, que estuvo en Ferro juntando la plata para bancar lo que hoy, mañana se va a estar poniendo la placa de sitio cultural de interés de esta ciudad. La también, Casa de las Madres, línea fundadora. Y que también va a estar mañana. Claro, por eso, sí. Ahí cierra un poquito el círculo y es interesante. Vamos a escuchar a Víctor Heredia. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Y ahí nos quedamos escuchando a Víctor Heredia comentando cómo había sido aquel recital en Ferro, ¿no? Aquel día lluvioso, llovía muchísimo, pero la verdad que 30.000 personas se quedaron gritando y festejando con ese festival, y también sabiendo que todo lo que se recaudaba servía para comprar esa primera casa de la madre, ¿no? Sí, pensaba, bueno, 40 años de democracia, decíamos recién, 32 años de las marchas del orgullo. Claro, son todas las luchas de este tiempo, ¿no? Que nos tocó ser protagonistas de esta época. ¿Cómo yo lo que hablábamos con Leticia Maletti, es decir, cuántos avances desde el punto de vista social que tuvo nuestra sociedad en estos 40 años? Y algunas cosas vos las ves en los chicos, en los jóvenes, digamos, esa apertura que van teniendo y los diálogos que uno va teniendo también con sus propios hijos o hijas, hijes, que son muy diferentes a los diálogos que por lo menos particularmente yo tenía con mis padres, ¿no? Digamos, sí. Es otra apertura. Sí, en ese sentido, vale aclarar por ahí alguien que no sabe cómo es la Marcha del Orgullo, que puede ir cualquier persona. Es abierta. Y que durante la mañana hay feria, hay stands de algunos ministerios que son políticas públicas clave, sí, a las 10, y que es una buena experiencia de ESI en familia, hacer una recorrida y eso, y normalizar que la vida es diversa y colorida y que a los pibes les pasa que está todo bien. Hay muchos prejuicios con los que crecimos que ya no están de la misma manera. Sí, yo el otro día estaba escuchando en un programa de radio a Lizzie Tagliani, a Mariana Genesio, a Payuca del Pueblo. Y bueno, ellos planteaban como que era un día festivo, pero que era un día de lucha también. Claro, ¿no? Es, digamos, que es un día político. Es un día político, un día donde, digamos, donde la idea es que encontrarse con amigos, festejarlo, pero también reconociendo como que falta muchísimo todavía, muchísimo por hacer, muchísimo por ampliar, derechos por los cuales luchar. Recordemos que hay mucha gente que quedó en el camino por esta lucha de derechos, ¿sí? Hay muchísima gente que quedó en el camino. Un montón de gente que quedó en el camino, un montón de personas travesti trans que están esperando la reparación histórica porque no van a tener años de aporte para jubilarse, porque no tuvieron acceso al trabajo, porque fueron expulsadas de sus hogares. Y también un debate sobre el cuidado y el autocuidado, porque lo que provocó esta circulación de discursos odiantes fue que en muchos casos pasara la acción. Entonces, varones sueltos, odiantes, pegándole a maricas por la calle, algo que hacía tiempo no sucedía y que no tiene que pasar, y que la única forma y el único anticuerpo posible es colectivamente dar respuesta a esos discursos de odio. Mañana se trata un poco de eso, ¿no? La celebración del orgullo. Bueno, contame qué vas a hacer vos. Yo voy a estar en una camiona ahí en Florida y Diagonal. ¿Qué es una camiona? Una camiona es una carroza que tiene consignas vinculadas a las políticas públicas para garantizar esto, el derecho de las personas LGTBQ+. Y va a haber un montón, o sea, salen muchos sindicatos, salen muchas agrupaciones, salen, por ejemplo, espacios deportivos que visibilizan, no sé, o sea, salen los Ciervos Pampas, que son un equipo de rugby, ¿viste? Sí, tan masculinizado como deporte. El equipo de rugby, exactamente. Entonces, lo que se pone en debate es todos los estereotipos. Me parece que es muy interesante, no importa dónde te pares, anda mañana, salí, porque es una celebración democrática. Y el domingo hay un Festival de Derechos Humanos del CELS. Son 40 años de democracia, vale la pena seguir debatiendo, seguir festejando, seguir replanteándonos qué nos falta, ¿no? Y seguir también ocupándonos, que faltan 2 semanas para un balotaje trascendental. Bien, bueno, un programa divino. Hermoso. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Nos vemos mañana en la Marcha del Orgullo. Nos vamos con Charly García, No Soy Un Extraño. Acabo de llegar. No soy un extraño. Conozco esta ciudad. No es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos.